sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. Solo sé que en esa esquina ella siempre lo veía. Venía en su coche negro y ella alegre subía, y tendida en sus brazos le daba un beso y sonreía. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía. Solo sé que era bonita y muchas veces sonreía. Él era mayor que ella, a ella no le importaba. Se colgaba de su hombro y con un beso lo esperaba. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía. Pero esa noche cuando él la dejaba, ella lloraba. Ya no era la muchachita que tantas veces reía, y su cara me decía que algo grave sucedía. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía. Solo sé que era bonita y muchas veces se reía. Él era mayor que ella, a ella no le importaba. Se colgaba de su hombro y con un beso lo esperaba. Y nunca más yo la vi en esa esquina parada, pero sí vi muchas veces que en su coche él pasaba y daba más de una vuelta y luego desaparecía. Y en su rostro se veía que algo triste sucedía. Y nunca más yo la vi en esa esquina parada. Hoy después de tanto tiempo yo comprendo qué pasaba al ver ese pobre hombre que de su coche bajaba. Llevaba con él dos niños y la tristeza lo acompañaba. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía. Solo sé que era bonita y muchas veces se reía. Él era mayor que ella, a ella no le importaba. Se colgaba de su hombro y con un beso lo esperaba. Venía en su coche negro y ella alegre subía, y tendida en sus brazos le daba un beso y sonreía. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía. Solo sé que era bonita y muchas veces se reía. Él era mayor que ella, a ella no le importaba. Se colgaba.